Ante todo, nosotros tenemos que confiar nosotros mismos como padres en que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, antes que las palabras, el ejemplo que uno dé de consagración, de confianza en que la Biblia realmente es una guía segura para la vida, sobre todo para la vida familiar. Eso es importantísimo. Pero además de esto, se necesita tener una versión de la Biblia que hable a los niños, que hable a los jóvenes, es decir, que tenga un lenguaje de fácil lectura y comprensión para todos. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Es un gusto saludarle. Le acompaña Stephanie Campos. Hoy seguimos compartiendo el tema Crecimiento de la Familia, en el cual Javier Angulo conversa con Rafael Serrano, quien nos cuenta su historia de vida y familia. Cómo a pesar de los años, él ha logrado crecer y salir adelante desarrollando el potencial de su familia. Conozcamos más sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Les saludamos nuevamente en su programa de Enfoque a la Familia y continuamos con nuestro invitado especial, el doctor Rafael Serrano. Gracias, Rafael, por acompañarnos nuevamente en este espacio que estamos hablando de cómo ayudar a crecer nuestras familias. Un gran gusto y placer estar nuevamente en tu programa, Javier. Es un honor pensar en ser papá. Eres papá de 5 preciosas hijas, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como papá al criar 5 hijas? El mayor desafío que he enfrentado ha sido la inmigración a un país con una cultura y un lenguaje diferente al que nacimos. Llevar una familia de una cultura hispana a un mundo norteamericano es realmente un tremendo desafío, pero en realidad yo no confié en mis fuerzas. Yo me encomendé al Señor y la decisión que tomamos de marchar de nuestra tierra hacia los Estados Unidos la pusimos en manos del Señor y la pensamos mucho y al fin salimos. Nuestras hijas tenían sus amiguitos que para ellas eran tan importantes, era su vida en nuestro país, en Bogotá, Colombia, y al llegar sintieron que estaban completamente desarraigadas. Entonces necesitamos agarrarnos del Señor, nos agarramos de Dios, confiamos en Él. Él era nuestro primer amor, nuestro gran amigo, y así pudieron ellas superar la dificultad de cambiar de amigos. El Señor inmediatamente las bendijo con nuevas amistades, pudieron superar ese difícil tránsito de una cultura a otra y se adaptaron muy, muy favorablemente, de lo cual le doy la honra y la gloria a Dios. ¿Qué rol ha jugado la iglesia en ustedes como padres en la crianza de sus hijas? La iglesia ha sido un factor clave. Realmente, la iglesia ha sido para nosotros un refugio y a la vez ha sido una rampa de lanzamiento para adaptarnos a la nueva cultura. Ha sido un refugio porque hemos encontrado gente de nuestra cultura, gente que respeta a Dios, gente que ama a Dios, gente que ha pasado ya por las etapas que nosotros hemos pasado y que con su sabiduría y misericordia y amistad y cariño nos han dado consejos de cómo ellos han superado sus problemas y nosotros los hemos seguido y hemos tenido éxito como ellos, hemos evitado los errores que ellos han cometido y a la vez nos han dado consejos para adaptarnos, para mirar hacia el futuro porque no podemos quedarnos en el pasado y salir adelante. Y lo hemos hecho gracias a Dios con mucho, mucho éxito espiritual primeramente y en todos los otros órdenes también. Algo que comentaba usted en la entrevista anterior es la brecha generacional, que es uno de los desafíos que tenemos los papás y mamás. Y usted tiene varias generaciones en sus hijas. ¿Cómo ha logrado usted manejar esas 5 generaciones en sus hijas? Sí, tengo hijas de 5 edades diferentes. Cada una se lleva 4 años de diferencia entre el otro. Curiosamente, nosotros no nos aplicamos a buscar la fórmula o las técnicas necesarias para manejar este tipo de situaciones, sino que nos volcamos a Dios en oración. Nosotros le dijimos, Señor, Tú eres el sabio de los sabios, Tú eres Dios Todopoderoso, Tú eres el Divino Maestro, enséñanos, prepáranos. Nos confesamos incapaces de atar todos los cabos que necesitamos atar para salir adelante con nuestras hijas. Tú ilumínanos, enséñanos Tú. Y Él lo respondió, nos respondió afirmativamente. Imagínate que la hija mayor, que fue la que primero enfrentó los desafíos de una vida de inmigrante, nos sirvió como puente entre las dos culturas, porque ella rápidamente aprendió el nuevo idioma, pasó por todas las dificultades que pasa una jovencita inmigrante en una escuela, por ejemplo, en un barrio de gente de otra cultura, y empezó a compartir y a equipar a nuestras otras hijas, a sus hermanitas, y nos ayudó, realmente nos ayudó ella a criar a nuestros hijos, nos enseñó de la otra cultura lo que teníamos que hacer, y así la segunda fue ayudando también a la tercera, y así todas, hasta que hemos tenido éxito con la crianza de todas, gracias a Dios. Y todas muy diferentes, me imagino. Todas muy diferentes. Carácter, ¿no? Diferente, personalidad, sí, pues diferente, es. Temperamentos diferentes. Así es. Como dice el dicho, no todos los dedos de la mano son iguales. Los hijos son completamente diferentes el uno del otro, pero nuestra fe es igual. Y fíjate una cosa, Javier. Yo no tengo hijos varones. Yo no tengo hijos varones. Y en nuestra cultura machista, muchos me dicen, no cristianos, me dicen, Rafael, ¿qué va a pasar con tu apellido? ¿Qué va a pasar con tu apellido si tú no tienes hijos varones? Yo les digo, mira, yo no quiero que mis hijas hereden mi apellido. Yo quiero que mis hijas hereden mi fe, mi cristianismo, mi salvación. Eso es lo que yo realmente busco. La sangre se acaba, la carne se termina, pero la salvación de mis hijas es lo más importante. Lo más lindo que yo tengo en mi vida no es mi apellido, es mi fe en Jesucristo, mi Salvador. Y eso es lo que yo quiero querer de mis hijas. Y me siento orgulloso porque ya las tres mayores, las que ya tienen edad para hacer decisiones, han sido bautizadas en la iglesia. Y entonces estoy logrando mi objetivo de que mis hijas hereden mi fe. Toda familia atraviesa momentos difíciles, Rafael. Y sabemos que ustedes pasaron un momento muy difícil ahora que mencionabas que no tienes hijos. ¿Podrías contarnos un poquito acerca de esa historia? Pues nosotros siempre tuvimos éxito en la vida, todas las oraciones se nos contestaban, hasta que nuestro cuarto hijo fue un niño varón, eso nos enloqueció, nos pusimos felices porque nació nuestro hijo, nació un poquito prematuro, lo tuvieron en una incubadora en la clínica, nos lo entregaron, a las 2 semanas se enfermó de bronconeumonía, tocó llevarlo de urgencia a la clínica y murió. Eso nos dejó devastados. Nos dejó completamente destruidos. Toda una vida cristiana en la iglesia, con oraciones contestadas positivamente, y Dios decidió llevarse nuestro hijo, eso fue un golpe terrible. Y ahí fue donde probamos si éramos cristianos o no éramos. Y decidimos seguir el ejemplo de Job. No podíamos nosotros controvertir una decisión de Dios. Contra Dios nadie puede. Así que decidimos, Señor, es tu voluntad, hágase tu voluntad, fue la decisión nuestra. Aceptamos que nuestra vida y nuestra creencia en la vida futura y en la vida espiritual no era meramente un cuento, sino una realidad. Si es, la vida espiritual es una realidad. Y si hay un Dios en los cielos, nuestro hijo no acabó en la tumba. Nuestro hijo está en el cielo esperando por nosotros. Así que la única manera de que nosotros podamos vernos con nuestro hijo en el cielo es manteniendo nuestra fidelidad al Señor Jesucristo y a su iglesia, siendo miembros activos del pueblo de Dios. Porque si nosotros nos vamos al camino de maldad y de pecado, ahí sí que nunca iremos a ver a nuestro hijo. El mundo pasa y sus deseos, la vida pasa muy rápido. Pronto veremos a nuestro hijo. Pronto nuestra vida de aquí se acabará y nos encontraremos con nuestro hijo. Esa fue la manera y la actitud como nosotros enfrentamos esa terrible pérdida, que fue una pérdida entre comillas, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y nuestro hijo llega y detrásito llegaremos nosotros en el mundo espiritual. Habrán personas, tal vez mujeres y hombres, que han pasado por lo mismo, no una, sino 2 veces. Recientemente escuchaba de esta joven nicaragüense que pierde a uno de sus hijos en un accidente y 1 o 2 años después vuelve a perder su otro hijo. ¿Qué le diría usted a una persona que está atravesando y que tal vez está escuchando este programa y que está en esa fase de duelo? La fase de duelo hay que vivirla. No es color de rosa la vida cristiana. La vida cristiana es una vida difícil, es un desafío, pero tiene final feliz. Hay esperanza. Lo lindo de la vida cristiana es que hay esperanza. Vamos a ganar, vamos a tener victoria. Eso es lo que nos asegura a nosotros el Señor Dios Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso no nos ha asegurado un camino de rosas, sino la victoria. Que el final sí es de rosas, sí es lindo, es un final feliz. Entonces nosotros tenemos que llorar, nosotros tenemos que hacer el duelo, nosotros tenemos que reconocer que ha sido un momento durísimo. El Señor lo sabe, Pero el Señor es sensible, Él llora como nosotros con nuestras pérdidas. Pero la esperanza y la realidad de la vida espiritual, que es mucho más real que esta vida concreta que estamos viviendo, porque otra vez digo, este mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia. Este mundo pasa. Mira, lo menos real que hay es la vida real. La vida espiritual es eterna. La vida eterna es eso, eterna. Cuando nosotros entendemos eso, podemos superar las pérdidas de nuestros seres queridos, porque ellos siguen existiendo y los vamos a ver algún día en el cielo con nosotros. Y muchos de esos padres y madres que nos escuchan tal vez tienen otros hijos que deberían ser su razón también a partir de este momento. Exactamente. Cuando Dios se lleva un hijo, el hijo queda en manos de Dios. Cuando Dios nos deja un hijo, el hijo queda en manos nuestras, prestado por Dios, como mayordomos y administradores de ese hijo. Y tenemos que responderle a él, porque él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Pero el hijo que se fue, el hijo que murió, está en manos de Dios. El hijo que está vivo está siendo administrado por nosotros y su dueño es Dios. Entonces, en lugar de quedarnos toda una vida lamentando la pérdida de ese ser querido, nosotros tenemos que volcarnos en los hijos que están vivos y sacarlos adelante y darles todo el amor y el cariño que le teníamos reservado a los demás. Con más veras debemos entregarnos y eso le da un sentido a la vida. Es una forma como Dios nos da alivio, como Dios nos cura el dolor, como Dios nos ayuda a superar el duelo, mirando los niños y las niñas que nos ha dejado vivos para que los saquemos adelante y los entreguemos sanos y salvos espiritualmente al Señor Dios Todopoderoso. Realmente es una gran lección, Rafael, escucharte decir todas estas experiencias. Y una persona como usted que ha traducido la Biblia, que ha trabajado en procesos de edición de la Biblia o de varias versiones, que conoce los originales, los escritos originales. Pero qué difícil es ya después traducirlo en nuestra propia vida, traducirlo en nuestro propio lenguaje de vida. ¿Qué palabras tan sabias has hablado y tan reales? ¿Sí? La Biblia es palabra de Dios, pero la Biblia no es cualquier palabra. La Biblia es una palabra que debe encarnarse en nosotros, debe ser vivida. El mensaje de Dios debe vivirse. Entonces, más allá del conocimiento intelectual de la palabra de Dios, lo más importante es vivirla, hacerla nuestra cada día. Y eso nos da sentido a nuestras propias vidas cotidianas. ¿Cuál sería el mayor legado que usted anhela dejar a sus hijas? El mayor legado que yo anhelo dejar a mis hijas es la fidelidad a Cristo, su palabra y su iglesia. El ejemplo. El hogar que hemos formado y que Dios nos ha regalado es un hogar maravilloso. El disfrute de la vida que Dios nos da. Disfrutar la vida familiar. Disfrutar de ser padre. Disfrutar de ser esposo. Darle su lugar al cónyuge. Eso es lindo. Yo quiero dejarle ejemplos, no palabras. ¿Sí? Que vean cómo amo a mi mujer, cómo ella me ama, cómo disfrutamos, cómo caminamos esta vida hasta la vejez. Eso es lo que yo quiero dejarle a mis hijas, un buen ejemplo. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos en este programa y esperamos que no sea la última vez. Oh, no, es encantado y mucho, mucho el honor que yo siento de que tú me hayas invitado a este programa y a esta audiencia tan maravillosa de Enfoque a la Familia. Muchas gracias. La mayor herencia que un padre puede darle a su hijo es una fe fuerte y estable. Por eso hoy acá en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro Cómo llegar al corazón de los hijos, escrito por Scott Turansky. Hay incontables maneras de llamar la atención a los hijos y de efectuar cambios en ellos, pero a decir verdad, a menos que usted llegue al corazón de sus hijos, no es probable que vea ningún cambio duradero. Este libro le enseñará cómo hacerlo. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer todo el material que tenemos para usted. Además, ahí está nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Si desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com. O visítenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.